lo celebran el 29 de septiembre, porque es el día de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Pero el 24 de octubre es el día milenio, es 24 de mayo, pero 24 al fin. Así que si hoy tenés alguna preocupación, especialmente hoy que salió y vino a hablarnos, por algo viene. Aprovechá, pedile porque se sane tu relación con esa persona que te lastima, porque se te sane tu situación laboral. Por ahí no tienes una situación laboral mala, estás bien, pero hay algo enfermo en el trabajo. Lo que vos recibís como dinero, tu relación con los otros o cómo te consideran. Hay algo que no está bien. Bueno, Rafael te puede ayudar a sanarlo. Pensá que cuando Dios quiere curarnos, si Dios nos da los ángeles, nos dio los arcángeles, nos los dio para que les pidamos ayuda y nos guarde en todos los caminos. Y el conocer un poco más de ellos nos da las herramientas necesarias para salir a la vida, para enfocar el camino desde un lugar distinto. Así que Rafael significa Dios cura. Mirá vos, cuando vos estás diciendo, Arcángel Rafael, ven a mí, estás diciéndole al arcángel que interceda porque Dios cura. Acuérdense de esto, porque en realidad cuando uno está mal, cuando uno está pasando un momento difícil, lo que necesita es sanación. Nosotros necesitamos sanación del alma, de la mente, del cuerpo, de la energía. ¿Cuánta gente me dice, estoy agotado, no tengo fuerzas, estoy agobiado? Me hice todos los análisis y me dan perfectos. No hay nada, estoy perfectamente bien. Y no te pueden hacer un análisis a lo mejor de tu aura, o a lo mejor de tu energía interior, de tu niño interior, de tu ser interior. Y ese también está enfermo. Ese es el que va opacando y que dentro de 6 meses o un año, si seguís en el mismo estado o antes, seguro se refleja en tu colesterol, y se refleja en tu diabetes, y se refleja en tu sangre de cualquier manera, o en alguna enfermedad. Entonces es el tiempo de frenar esta sensación de agobio, de cansancio, pedirle ayuda al arcángel Rafael, que te sane de las sensaciones, que te sane de lo que te agobia mentalmente y físicamente. Porque a veces es agobio, el agobio no tiene prescripción médica. Obviamente que te terminan diciendo, bueno, es un alto grado de estrés, y por ahí te terminan dando alguna pastillita, una pastillita que no te cura, una pastillita que te puede alivianar el momento. Lo que te cura es hacer un ejercicio profundo de respiración, de meditación, un cambio de hábitos, y pedir la ayuda a los ángeles. Este arcángel Rafael te viene a sanar, te viene a mostrar el camino. Cuando vos cerrás tus ojos en una situación en la que estás cansado, agobiado, y ves esas lucecitas verdes girando, bueno, ese es Rafael que te está sanando. Envolvete, visualizate envuelto en una esfera de luz verde, y vas a ver cómo tu cuerpo se relaja y empezás a sentirte mejor. Y si a eso le agregás invocarlo, pedirle que venga, que te envuelva, que te sane, con tus palabras, con las que sean. Hay muchísimas oraciones. Yo, si necesitas alguna del Arcángel Rafael, me escribís a www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí entras y tenés cómo conectarte conmigo. Buscas el email. Y si no, es cristinadelsolar@hotmail.com, o cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Hay mil maneras de comunicarse conmigo. O a través de Facebook. En Facebook me pedís como Cristina del Solar, me pedís ser mi amiga o mi amigo, y ahí estamos enseguidita contestándote. Hay mil maneras de conectarte, de pedir una oración y de pedir ayuda. Así que bueno, ahora te voy a dar una. Otra que te puedo dar, que si me escribís y me la pedís, es la número 55. Y aclaro, porque también después muchas veces me las piden, por ahí me escriben dentro de 6 meses, porque alguien lo escuchó en internet este programa y justo me lo pide. Así que la número 55, que dice así: amado Arcángel Rafael, tu sola presencia traerá sanación a mi vida, a mi casa, a mi trabajo y a todo el lugar donde te necesite. Sé que desde ahora contaré con tu ayuda para sanarme de... date el tiempo y decilo, pensalo, y me acompañarás en el camino de mi crecimiento personal y espiritual. Te doy gracias y siento tu presencia y tu sanación en mí. A veces son tantas las cosas que tenemos que sanar, a veces realmente no sabemos por dónde empezar. Esta oración que te acabo de decir te va a ayudar a eso, a que vos puedas encontrar el camino, a que puedas darte cuenta que te daña. Nosotros muchas veces realmente estamos dando vueltas sobre lo mismo, y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta. Entonces no podemos parar. Y una de las cosas que nos enferma es ser tan sensibles a las energías negativas. Y más allá de protegerte con oración y pedirle al Arcángel Miguel, también puedes decir esta oración: ángeles y arcángeles de protección, acudan a mi lado en este momento para protegerme de, ahí decís el nombre de la persona, o de todos mis enemigos, para transmutar todos sus actos en mi contra. Desde este momento y para siempre, Dios domina estas energías, convirtiéndolas en luz y sanación. U otra para frenar, porque sos una persona tan sensible que te agarrás todo lo que le pasa a los otros, puedes decir: Dios Padre Todopoderoso, envíame al Arcángel Rafael para que ninguna energía negativa ni enfermedad se apoderen de mí. Manténme en la perfecta salud para seguir siendo tu herramienta. Hay personas que estamos todo el tiempo que rezando, que pidiendo, que ayudando, que haciendo reiki, que haciendo masajes, que estando en contacto con el otro. Y como somos sensibles, por allí nos enfermamos porque vamos sumando energías negativas y vamos juntando en nosotros todo eso. Bueno, esta oración que te acabo de dar te ayuda a que ninguna energía negativa se apoderen de vos. Esa racha que por ahí está pasándote, que salís de una gripe y entras en una otitis, y salís de la otitis y entras en un ataque de hígado, y salís del ataque de hígado y entras en un problema de dolor de huesos. Todo eso tiene muchas veces que ver con esta situación, con esta actitud de estar abiertos a todo el mundo y metidos por ahí en la energía de los demás. Bueno, sana eso, porque también esa actitud hay que sanarla, hay que seguir ayudando, al revés, cada vez más y cada vez con más fuerzas, pero con la certeza de estar haciendo lo correcto, con la certeza de sentirme bien yo, con la certeza de conectarme con el poder interior en mí. Entonces, pedir a Rafael es mucho más que te deje de doler la panza, mucho más que se te cure el dolor de cabeza, mucho más que pedir una sanación por alguna situación puntual. Es pedir la sanación para nuestra vida. Rafael sana, ilumina, bendice y protege nuestra vida. Y antes, cuando leí en el curso del Arcángel Rafael, les hablé de que es el protector de los matrimonios. No sé si es muy sabido esto, por ahí a Rafael se lo encasilla ya más como solamente médico. Él es el protector de los matrimonios, muy simple, porque en la travesía, si vos lees en la Biblia el libro de Tobías, te vas a dar cuenta por qué. Porque él lo lleva a Tobías hasta el lugar donde lo tiene que llevar a buscar, y allí él se casa con Sara. Sara estaba poseída por los demonios, o por un demonio, que lo que hacía era que no permitiera que se pudiera consumar su matrimonio. Se casaba y es la misma noche de que iba a consumar su matrimonio, él aparecía y se llevaba el alma de su esposo. Tobías, de la mano del Arcángel Rafael, logran vencer a ese demonio definitivamente, y ese matrimonio es protegido, y Sara viene con Tobías nuevamente a donde él vivía. Así que la oración para proteger tu pareja. ¿Cuántas veces la pareja está dañada por energías de envidia, por energías de que quieren que no sigamos adelante, porque hay personas que están en contra, por lo que sea? Vos sabés cuál es tu problema, y a veces no hay ninguno, pero somos nosotros los que con nuestra energía dañamos la relación. Bueno, para proteger y sanar a nuestras parejas, podemos decir: amado Arcángel Rafael, tú que uniste a Tobías y Sara venciendo al demonio que los azotaba, te pido que nos unas a, ahí decís tu nombre y el de tu pareja, salvándonos de todo mal, de toda oscuridad, y permítenos vivir nuestro amor limpio, puro y que sea manifiesto entre nosotros. Gracias, amado arcángel, sé que estaremos bajo tu protección. También la puedes hacer por terceros esta oración, ¿eh? Si vos la necesitas, me decís, mandame la oración para proteger y sanar las parejas, y ahí mandamos esta. U otra, si las cosas están todas bien y las cosas están todas sanas, que dice así: amado arcángel Rafael, desde este momento pongo mi pareja en tus manos para que sanes la causa y el efecto de esta crisis. Te pido que desde hoy nos renueves los votos de amor que nos hemos hecho y podamos formar una verdadera pareja unida bajo el amor y el cuidado de Dios. Gracias, así será. La verdad que las oraciones, todas las oraciones hacen que uno se sienta mejor instantáneamente. Y espero que la hayas escuchado y espero que si no pudiste tomar nota, escribime cristinadelsolar@fivertel.com.ar o cristinadelsolar@hotmail.com, y si no, entra en la página cristinadelsolar.com.ar y ahí me la pedís, o a través del email que tiene Facebook. Hay mil maneras de conectarse conmigo. Si hay algo que estoy es comunicada. ¿Que me desborda el tiempo? Sí. Pero le pido a Rafael que sane todas las trabas que a veces yo tengo para poder sentarme tranquila a contestar y que me ayude a tener el tiempo extra que necesito. Así que me piden las oraciones con toda la tranquilidad del mundo y las hacen. Porque el secreto no es tenerlas, el secreto es hacerlas. Y en el taller yo había puesto la dirección de la iglesia donde yo me casé, que es la parroquia San Rafael Arcángel, que está en Villa, dicen que es Villa Devoto, es la parte de atrás de, bueno, no importa, es José Pedro Varela, 5272, Capital Federal. José Pedro Varela es cerquita de José Pedro Varela y Lope de Vega, cerquita de Lope de Vega y Beiró, Lope de Vega y General Paz, más cerca todavía. José Pedro Varela, 5272. Bueno, tengo un montón de mensajes para dar, así que voy a ir a ellos y te vuelvo a repetir. Ah, antes vamos a hablar del taller del sábado. Este sábado, el sábado pasado hicimos Manos que Curan. Fue un taller muy lindo, a mí me gustó muchísimo darlo. Y este sábado vamos a hacer un taller también sobre, pero más que la sanación física, vamos a trabajar con sanar nuestras trabas. Vamos a liberar, sanar, purificar las trabas. Esas trabas que no nos dan, no nos dejan dar un paso adelante. Vamos a trabajar con Metatrón para transmutar el peso de la energía negativa que hay en nosotros. Así que vamos a sanar nuestras trabas. Este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Su taller nuevo, puede tener un nombre parecido a algún otro, pero es nuevo, porque vamos a utilizar un poco de todas las nuevas herramientas que fuimos conociendo últimamente. Aquellos que nunca hayan hecho un taller conmigo pueden venir, porque además de eso va a haber una oración sanadora al final del taller. Sanar nuestras trabas, empezar a cortar toda esa energía negativa que hay a nuestro alrededor. Corto con todo lo que me tiene atado, corto con todo lo que me tiene preocupado. Esto no quiere decir que no te vayas a volver a preocupar, quiere decir que vas a tener las herramientas para avanzar y hacer algo, en lugar de quedarte estancado en el miedo, en la oscuridad y en la preocupación. Así que cortamos y sanamos nuestras trabas. Este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si querés conseguir los talleres anteriores, voy a entrar en estos días, voy a actualizar la página porque faltan agregar un montón. Llamás al 4789-9014 o me escribís un email. Y también te los pueden alcanzar junto con los libros, con las meditaciones, con las oraciones, muchas cosas que nosotros podemos alcanzar. Bueno, vamos a Los Ángeles, vamos a los mensajes que aquí llegaron. Primero, el primer mensaje va para Barcelona, va para un señor que se llama Lucio, para Lucio, que es un recién nacido que le dediqué el programa la semana pasada, que su mamá nos escucha siempre desde Barcelona, Lorena y Sixto. Bueno, va para Lucio el Arcángel Miguel,

Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Gabriel de Villa Bosch, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Betty de Quilmes, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Y como digo siempre, ellos sabrán, cada uno de los ángeles que les han salido, saben por qué están allí, por qué han salido y cuál es la necesidad que ustedes tienen de trabajar con cada uno de ellos. Yo lo que hago es simplemente abrir el libro en donde sea y sale ese ángel que ustedes reciben y ese mensaje que de la misma manera está en la parte de atrás del libro, abro, es para ustedes, por alguna razón. Muchas veces me escriben y me cuentan cómo les cambió la vida, que a través del programa que han escuchado, que después escucharon el libro. Hay gente que me escribe desde otros países que no han tenido el libro y sin embargo entrando en la página piden un ángel y piden un mensaje. Claro, no es lo mismo, porque ahí ves el ángel y le pedís. Y después sí, el mensaje es al azar un poquito. Pero el libro tiene esto, que vos podés conectarte con ellos todo el tiempo. ¿Y qué es contacto angélico? ¿Qué es conexión angélica? Eso, nada más que eso. Pedirle a los ángeles. Yo me contacto con un ángel en el mismo instante que le estoy pidiendo, porque le estoy dando el permiso para que obre sobre mí, para que toque mi vida con sus alas, para que ilumine mi vida con su luz. Cuando vos le pedís ayuda al arcángel Rafael, no importa si no te acordás las oraciones. Es más, no importa si no te acordás el nombre. Importa que te acuerdes de lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Sanación. Pedile al ángel de la sanación. ¿Necesitas fe? Pedile al ángel de la fe. ¿Necesitas ayuda en lo que fuere? No sé, para avanzar, para pensar correctamente, pedirle al ángel del discernimiento. Necesitas ayuda para poder cortar con todos los males que te aquejan, pedirle ayuda al arcángel Miguel o a los ángeles de protección. Es así de simple. Contacto angélico no es ningún misterio. Es nada más que la voluntad de conectarse con ellos, de escucharlos, de sentir la guía que ellos nos dan en nuestra vida. Y a lo mejor no te van a hablar en sus palabras. Te van a hablar a través de un amigo, te van a hablar a través de un libro, te van a hablar a través de un programa de radio, te van a hablar, te conectan. Ellos siempre contactan con nosotros, somos nosotros los que cortamos la comunicación. Bueno, que mañana tengan un hermoso día de descanso, que lo pasen muy pero muy lindo y el jueves estaremos aquí otra vez, después de la doctora Elba Garber, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Chau, hasta el jueves. Muy pero muy buena vida.